Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Tiger Woods confesó: nunca debió hacerlo. Un viejo periodista me aconsejó hace mucho que un marido infiel jamás debe confesar, porque cierra la puerta para que su esposa se evada de una realidad que no quiere admitir. No es por nosotros, es por ellas, me decía ese viejo amigo. Y agregaba que un hombre solo está obligado a confesar su rango, su nombre y su número de matrícula cuando sobre él recaigan las sospechas, como en la guerra. Pero Tiger confesó, la evidencia era abrumadora, un ferrocarril se le venía encima. Eran una, otra y otra. En verdad, le pintaron como un Tiger. Tuvo que dar un comunicado en el cual confesó haber actuado contra sus valores y haber traicionado a su familia, sin explicar precisamente en qué forma, y agregó algo que es muy cierto, pero no es posible. Los pecados personales no debieran necesitar comunicados de prensa, y los problemas dentro de una familia no debieran exigir confesiones públicas. Esos sentimientos deberían ser compartidos solo por nosotros. Ahora vendrá el periodo de las bromas en la televisión y en la prensa, luego reanudará su marcha por los verdes fairways del mundo, tendrá trabajo extra para recuperar la confianza que es básica para un golfista, en algún sentido crecerá la admiración que se le tenía, se humanizó, dirán algunos, pero habrá perdido para siempre el halo de respetabilidad que flotaba sobre su cabeza. Tan fácil que hubiera sido esgrimir una salida. Yo besándola... Así se saluda en Indonesia, pudo explicar él, que es tan internacional y lleva sangre de aquel país en las venas. Me lo recomendó el médico, dijo que solo así se me quitará este dolor de espalda que estropea mi swing, pudo alegar también. No solo tomes en cuenta las veces que he sido infiel, toma en cuenta también las que he sido fiel, pudo decir. O emplear alguna otra excusa, pero nunca confesar. Por ejemplo, eso... ¿Dices que lo encontraste en la bolsa de mi saco? Desde luego que es un preservativo. Es que olvidé contarte que firmé un contrato para promoverlos como parte de la campaña mundial anti-SIDA. De hecho, me regalaron una caja completa, pero yo regalé los demás. O decir, en misa escuché que amar es compartir. O alegar... Todo forma parte de la promoción de una película que me han ofrecido. Trata de un golfista que se ha descarriado y finalmente encuentra que no hay nada como el hogar. De hecho, hasta ensayamos algunas escenas de romance, pero salieron pésimas. Lo dicho, nada de cintas bobas. Lo mío es el golf. O bien, no hagas caso, mi vida. Solo se trató de un experimento para comprobar que no hay nada que se te compare. Por cierto, no sé si sepas el tamaño de las esmeraldas que se dan en Australia. Te traje un collar para que te des cuenta. Tiger pudo decir muchas cosas, pero nunca confesar, según aconsejaba aquel viejo periodista, que se había divorciado varias veces, por cierto. Nadie mejor que Tiger pudo aducir como pretexto el clásico: vuelvo el lunes, me invitaron a un torneo, que según me cuentan es una coartada que nunca falla, a condición de que uno esté dispuesto a llevar zapatos con spikes y a cargar una bolsa de golf como alma en pena por toda la eternidad. Hoy puede ser un gran día y mañana también.